reggaetón romántico. Anthony, el Real DJ. Te quiero mucho. Remix exclusivo. De mí te acordarás en las mañanas. Te lo dedico. De mí te acordarás al acostarte. De mí te acordarás cuando te ame y no sientas la ternura ni el amor. De mí te acordarás cuando camines por los lugares que caminas. De mí te acordarás, de mí te acordarás, por eso digo. Reggaetón. Ay, no hay quien te ame como yo. Te quiero mucho. Anthony, el Real DJ.